Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Paseo del Chagra se presentará este domingo 14 de diciembre como parte del programa Domingos de Casa Abierta, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el desfile que se realizará por las calles aledañas al Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, a partir de las 9 de la mañana, participarán 45 delegaciones de diferentes provincias del país, que traen bandas de pueblo, comparsas, carros alegóricos y 700 caballos. Internacionales. Lima. La especialidad de teatro de la Universidad Católica del Perú realizará dos únicas funciones de la obra Huéspedes, este viernes y sábado. Esta obra, montada en el Hotel Estelar de Lima, narra la historia de varios huéspedes que no están listos para marcharse y relatan poco a poco sus historias personales, según la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.